Aterrador está aquí con vosotros otro sábado más, sábado de asamblea, sábado de programa parcial, y os voy a dejar con una banda sonora que nos va a dejar indiferentes, una recopilación que lleva mucho tiempo rondando la cabeza del desenterrador, de homenaje a Hawkwind, la banda de space rock que, como sabéis, es una de las favoritas del desenterrador y que lleva en la mente de vuestro locutor mucho tiempo dando vueltas. Space Ritual, Lemmy, bueno, muchas cosas. Y así que os voy a dejar con este tributo, que la verdad es que es una maravilla. Bandas más conocidas, menos, pero las que vais a escuchar son Litmus, Spacehead, Mitch of Asphodel, Overmars, Psy, Farflung, Circle, Acid King, Acid Mother's Temple, Amorphis, curiosamente, me parece sorprendente que entren en esta movida. Y os voy a dejar con ella mientras termino. Android, a record through his brain, up again, but it's no joke. When she comes, she moans and mutters name. Is that the spirit of the age? Is that the spirit of the age? It's the spirit of the age. Spirit of the age. I am a cold night, not alone. Maybe the detail of my flesh and bone. Is that the deep open eyes? Everything I say and do is Yeah. We don't like it here. There's Thanks very much. Cheers, man. Thanks a lot. Wicked. Thank you. Pues señores, toma ya ración de homenaje a Hawkwind. Con las bandazas que os voy a volver a relatar, ya he anunciado algunas. Al final he venido más tarde a recuperar el mando de lo esperado y entonces han sonado unas cuantas canciones más de las que esperaba, pero como los que habéis llegado a medio del programa, esto era un homenaje que hicieron varias bandas de la psicodelia y el stoner del underground de los últimos 20 años. En algunos casos, que es la parte que no vais a escuchar, son bandas que han hecho miembros que han tocado en Hawkwind en algún momento. Por ejemplo, en esta recopilación está Harvey Bainbridge, que tocó, Hugh Lloyd Langton también, que tocó en algún momento en Hawkwind. Pero lo que habéis escuchado han sido Tim Blake con Spirit of the Age, Litmus, bandaza, esta canción es brutal, con Paradox, Spacehead con The Right Stuff, canción que también versioné a Monster Magnet, The Myths of Asphodel con Utopia, Overmars con Magnu, Psych con Psychedelic Warlords, Farflung con su robot, Circle con Don't Understand y Acid King con Motorhead, Acid Modest Temple con You Know You Are Only Dreaming, Amorphis con Levitation, The Enchanted con Song of the Swords, Bedouin con Sword of the East y Silver Machine, como no, con Silver Machine. Y bueno, ha llegado aquí a mi amigo Asier y vamos a ver hacia dónde nos dirigimos. Está todo en el aire porque no me ha dado tiempo, la verdad, a pensar muy bien qué iba a hacer con el programa de hoy. Así que lo que voy a hacer es un viaje en el tiempo y en el espacio. Vamos aquí. Las novedades del 2017-2018, ya sé lo que os voy a poner. Aquí hay buen material. Todavía estoy muy por la superficie y muchas bandas que no he escuchado el último disco, pero sí queremos escuchar lo último que ha hecho Cave, esa banda inglesa de psicodelia kraut, con su último disco llamado Always, con dos L's, y vamos a escuchar la primera canción que se llama Beaux, para los que no sabéis inglés, ignorantes vosotros. We'll be right back. Pues bueno, tengo aquí al listillo Asier, como os he dicho, este que me viene aquí hablando de barba. No se ha dejado más de un mes en su puta vida, que hay que aguantar. No hay consejos estéticos de barba. Bueno, pero también me ha venido con una recopilación muy curiosa que yo desconozco por completo, que también él, porque hay que reconocer que el nombre de las bandas no me suena a ninguno, que es la psicodelia en el estado, en plena época de psicodelia, entre el 70, incluso ahí, por lo que hemos visto, el volumen 3 era del 67, el volumen 3. Es decir, aquellos grupos que, yo qué sé, pues porque igual eran tan underground que ni el régimen se daba cuenta de que existían, o porque vivían en la isla de Ibiza, que había una cierta libertad, o por lo que fuera, se llamaban underground, escrito como suena, Vibrations. Y bueno, vamos a escuchar la primera canción de la recopilación, porque eso es nuevo para mí. Me lo descargaré y quizás algún día haga un especial. La verdad, desde que me descubrió aquí el figura, aquel grupo sevillano llamado Storm, que sacó un disco en el 70-71 que la verdad es que flipas. Uno puede pensar que por mucha dictadura que hubiera, al final entre las grietas había cosas que se escapaban y no todo eran el dúo dinámico. Así que bueno, vamos a escuchar la primera canción, a ver qué tal suena. El grupo que va a sonar se llama, la verdad es que el nombre me encanta. No me queda claro cómo se llama, qué es el nombre del grupo, si es todo el nombre del grupo, pero Expresión, yo creo que es el nombre del grupo. Y la canción se llama La luz del fin del mundo. A ver cómo suena estos Underground Vibrations volumen 1, psicodelia en el estado de 70-79. Hace muchos años que trabajo en pócimas alucinadoras para hacer olvidar el dolor de los que sufren. Oye, pues muchas esperanzas tenemos ante estas recopilaciones de Underground Vibrations de Psicodelia Estatal entre 70 y 79. Luego hay un volumen 2 y un volumen 3 que habrá que ir investigando, pero como he dicho, es evidente que hubo bandas que se escaparon entre las grietas. Y es una gozada, porque si ya era complicado no ser Black Sabbath, Led Zeppelin o compañía en pleno 60s y 70s, imagínate en el estado. Merece la pena, yo creo. En nombre y honor al nombre del programa Desenterrador, desenterrar a estas bandas y recordar que algunos pocos resistían ante la mediocridad y el autoritarismo del Estado en los años 60 y 70. Y bueno, ahora vamos a escuchar. Vamos a escuchar algunos disquillos del 2018 que han entrado por el radar en verano y más allá, cierra la puerta. Vamos a escuchar esta. Bueno. Ya sabéis, los Clutch, que ya no se cambian demasiado la fórmula. Ya saben, han encontrado su groove y sacan disco tras disco. A mí parece que este tiene cosillas que no tenían antes, pero en cualquier caso suenan de puta madre. Y como siempre, tengo ganas de volver a verles en directo. De su disco Book of Bad Decisions, una que por el nombre me ha llamado Spirit of the 76. Que es nuestro año. cuánto amor. Pues bueno, después de este temazo de Clutch, vamos a ir también al nuevo disco de Corrosion of Conformity. Ha vuelto Piper Keenan y vuelven las buenas vibras, porque a mí la parte crossover de Corrosion of Conformity no me interesa absolutamente nada, para que te suba a engañar. También molan los Corrosion of Conformity. El primer disco que estuvo Piper Keenan fue el Blind, pero ahí cantaba algunas canciones. Ahí estaban un par de personas, que uno se llama Phil Swisher, el bajista, y no me acuerdo, ¿no? Carl Agel. O sea, en Corrosion Conformity hasta el año 90 eran un trío, hacían hardcore crossover. En el año 90, no sé muy bien por qué, entraron dos pavos, no, entraron tres. Se fue el bajista que estaba original, entró un bajista, entró un cantante, el bajista Phil Swisher, cantante Caragel, que ahora está en un grupo que se llama Leadfoot, y Piper Keenan. Piper Keenan cantó un par de canciones, las mejores, y el otro en el resto, y se sacaron el Blind, que para mí es una obra maestra que deberías de escuchar. Luego sacaron el Deliverance, ya se fueron Phil Swisher y Caragel, y volvió el bajista original, y siguieron haciendo esa especie de stoner un poco más crudillo de lo que suele ser, con ese toque sureño, hasta el American Volume Dealer. Se volvió a ir Piper Keenan, volvieron al crossover, hicieron tres discos o dos, y era vuelto a volver otra vez Piper Keenan. Es curioso las mutaciones de este grupo. Lo bueno es que sigue adelante y que ha sacado, se ha sacado de la manga un discazo como No Cross, No Crown, y este tema llamado The Ludit. Yeah! Pues habéis tenido ahí a los Corrosive of Conformity intentando un poco maridar, como diría un cocinero, su pasado hardcore crossover con su realidad stoner, southern blues, rock del pantano. Y la verdad es que suena bastante convincente. Encima no tienen que demostrar nada a nadie, no se bajan tanto el pistón como lo hicieran con... Cuando estaban en el multinacional al principio de los 90 con el Deliverance y con el Wise Blood, que son discos guapos, pero que se nota que se lo pusieron muy fácil al sello para poder ser marketeables. Pues mira, me lo voy a jugar porque no sé qué canción es buena, pero este grupo me encanta. Se llama D mayúscula, I mayúscula, I mayúscula, V mayúscula, VIP. Y espero acertar. Suenan tal que así. La canción se llama He-Man. Ya me he salido de ese pequeño sección de novedades. Y básicamente voy a terminar la sesión como me la gana. Este de Deep llamado He-Man, y voy a seguir con otra banda también, que es esas que pasa por el radar lateralmente de su gazing moderno, y no les he visto como ni girar ni carteles de festivales, y están de puta madre. También se llaman Weekend, tienen dos discos hasta ahora y suenan de puta madre, como en este July de su disco Jinx. We'll be right back. Bueno, nos vamos a despedir con un clásico, El Desenterrador, una banda llamada The Twilight Sad, que durante una época sonó bastante con el disco que cuya canción va a sonar ahora y ha sonado varias veces en la radio. El disco se llama Forget the Night Ahead y la canción Interrupted. Esta se la dedico a Aitana, a la que hace siglos que no veo. Espero que te vaya todo bien, porque sé que esta banda te encantaba y te la descubrí yo. Me despido de todos vosotros hasta el sábado que viene. Muchas gracias por escuchar este programa, que ha empezado con un homenaje a Hawkwind y ha terminado con un pequeño repaso por las inquietudes sónicas del Desenterrador. Hasta el sábado que viene. Don't let you be interrupted. So tight, I'll see you.